Muy buenas. Muy buenas. Bienvenidos a el diario de UK. ¿De? El K. Eso. Eso es. Pues sí. A ver, es que ya son unos cuantos días, se acumulan los errores. Sí, mucho. Los errores y más que errores. O sea, es como una especie de cachondeo raro. Sí. Y porque, a ver, yo solo sabía ya, y menos mal que ni nos dedicamos a ello ni nada. Pero vamos, ventanas, o sea, Windows es... Es un fiestón. Un poco nefasto en eso de en los... Windows y lo que rodea Windows. Y lo que rodea Windows, sí. Esa cascada de montones de marcas y de todo, que sois, de verdad. Hombre, ¡qué desastre! La tecnología se está haciendo todavía. No. Eso sí, eso de luego. Pero no se puede tener ese caos tan grande. No sé qué ejemplo ponerte antes. O sea, bueno, primero el error. O sea, de repente, porque sí, el disco donde está la música, que suena en el PC que usas, ahí está, que dice, no, tampoco lo dice muy claro. Dice que no existe. Uy, no existe. No se reconoce este archivo porque patatas con una alioli. A lo mejor no tenía papeles. Y dices, ¿no sería más exacto? ¿No sería más lógico que dijera, el disco duro donde está esta música se ha desconectado? Haz el favor, o lo que sea, de mirar qué pasa. Pero es que no lo sabe. La informática ahí no detecta que no lo detecta y entonces dice, no está. Exacto, vale. Entonces entramos en una especie de bucle raro. Como no ha dado ese problema, entonces me pongo delante. Tienes que abrir la carpeta es amarilla. Sí, sí. Ese es el navegador del ordenador, digamos. Y por ahí te mueves entre las carpetas. Y entonces, claro, de repente veo que en Windows, en la carpeta de Windows, hay una señalita, una advertencia amarilla. Una advertencia. Como no la había visto, como no me he fijado, yo diciendo, ya estamos. Hay un error ahí, no sé qué. Le pregunto al ChatGPT. En vez de decirme, no se trata de ningún error, es que te está diciendo que actives el bloqueo de archivos para que esté encriptado y esté protegido y todo eso. Te digo. Pero no me lo dice así. Mira a ver si no sé qué y no sé cuándo. Que entre por aquí, por allá, el Windows RS, que es una ortopedia. Y entonces lo veo y digo, ¡my cachis! Es para encriptar. Pero no me sabes decir que no es un error. Vale. Entonces, a enfocarse en lo de la música. Es un disco extra que está dentro del ordenador, del mini PC. Del mini PC. ¡Ojo! Que más pequeñito no puede ser. No, más pequeñito. Y no lo hace. Y aún así tiene para meterle un disco de estos nuevos que hay SATA, súper fino y tal y cual. Vale. Entonces, para apagar, lo abrimos, quitamos el disco y lo ponemos por fuera, como disco externo. Y lo lee. Eso sí que es súper gracioso. Vale. No, digo, ¿me animo o no? Le ponemos otro disco dentro, también SATA, infinito, que no puede ser de otra forma, si no me cabe. Pero no es sólido, porque el que tenía es sólido. Sólido significa que es como una memoria USB de esas que tienes tú por ahí, que se pinchan en el ordenador. Ya está. Así. Eso es una memoria SD. Sólida. Entonces le ponemos uno mecánico. Y lo lee. Pero el que tenía antes. ¿Lo volvemos a poner? No. No. Es ese disco. Es esa. Pero ese disco, si estuviera mal. No sonaría de. No se podría leer de ninguna manera. No se podría leer ni dentro, poniéndolo de ni exterior. Fuera. Entonces, ¿qué es? Vale. El ChatGPT me dice que bueno, si quieres, pues déjalo fuera, no sé qué. Él por animarte, claro, está. Pero claro, yo pienso en la garantía del chisme. Sí, del que tiene ordenador. 5 años pues si es de un uso. Fallo. Cinco meses de uso. No sé si he dicho años, qué tontería. Sí, son 5 meses. Es del 18 o así de enero. Vale, no tiene ni 5 meses. Vale, escribo al soporte. Tío, ya verás. Sí. Lo primero que me pasa es que no puedo entrar como usuario a mi cuenta en la página. Digo, ya está, esto está perfecto. Se lo digo, no, es que no tiene cuenta. Entonces, ¿cómo he comprado esto, tío? Ay, ay. Me tengo que esperar horas, porque es horario de China. Y entonces ya, claro, si esto fuera de audiencia de tecnología, dirían, se ha visto por comprar en China. Por comprar son malos, en fin. Productos chinos. Es eso, bueno, puede ser, puede ser. No, ¿qué se le va a hacer? El caso es que me temo que ahí no hay nada que hacer, porque una mala comunicación no me ayudaron a lo del ventilador. No. Para nada. Y el ChatGPT sí. Me dijo, mira en el BIOS, entra ahí la velocidad, los grados, temperatura. Y ya está. Lo que quiero decir, y así hay montones de ejemplos de esos errores, es que no solo es el error mecánico, físico, que esté mal hecho, es la comunicación. Sí. Entre todo, entre los mensajes que te lanza y con quienes puedes conectar. Así no hay manera. No. No hay manera de nada. Es que, o sea, si no hay soporte, o sea, no funciona el soporte. Realmente claro. Es como si no existiera, pues. Ahí está. Pues estás ahí. Que nada. Cuando te sugiere posibilidades, el ChatGPT, ahí ya, pues patina un poco porque dice: es posible que sea del desgaste. Del desgaste. ¿Qué desgaste? Sí, no tiene. Eso no es una cosa que estés abriendo y cerrando el ordenador para sacarle y meterle el disco ese, hombre. Puede ser una pequeña grieta que tenga en no sé dónde. Y diga, hombre, pues sí. Puede ser que esté lloviendo, puede ser. Puede ser que el volcán ese que estuvo erupcionando en algún lado. Las vibraciones misteriosas. La informática y lo regional. Uh-huh. Ojo, me entero de que hay una cosa que no es, de que es para limpiar el ordenador, por dentro me refiero informáticamente, no, sí. No con cepillos ni nada de eso, no. Ni con aspiradores, no. Sino en plan, bueno, tienes que conocerlo, el CCleaner. Uh-huh. Es la aplicación más usada. Para quitar pues cachés, historial, sí. Toda la basura que genera. Toda la basura que genera, que Windows, se queda ahí. Bueno, Windows y todo. Estropea, estorba, molesta y todo eso. Y entonces me encuentro con uno que dice que Microsoft tiene su propia herramienta para eso. Uh-huh. Una propia aplicación para limpiarlo y no tener que depender de eso. Yo no. Pero yo no lo conocía. Microsoft Manager PC o algo así. Vale, pues lo voy a buscar. No lo encuentro. Voy al Microsoft Store y no está. Y no está ahí, entonces. ¿Eso qué es? Lo busco por fuera, en la web. Será un producto fantasma. En la web está. Digo, esto me está queriendo decir algo, porque si no, lo bajo. Que solo lo tiene. Lo descargo y descargo el ejecutable para que se ejecute, claro. Sí. Y entonces conecta con la Microsoft Store. Yo digo, pero si ya está. Ah, y leo arriba. En estos momentos este software no se puede instalar. Ajá. Pero no acaba diciendo porque es que. No dice nada, ¿no? No. Lo busco en internet. Y me encuentro una persona muy sabia que está dejando su opinión en un sitio de Microsoft. Sí. Diciendo, vaya cagadón que ha hecho Microsoft. Ya es. Porque pone esto y sin embargo no lo podemos usar por estar, en este caso, en España. Uh-huh. O sea, por problemas regionales. Regionales, ya. Y además no solo era eso. Es que choca con el navegador Edge. Anda. Y entonces lo desinstala. Vaya. Digo, ¿pero qué está diciendo este hombre? Uh-huh. Una locura. Y así como puedes hacer nada y no, y te dicen, no pongas CCleaner, que tiene troyanos y no sé qué. Pero claro, tener troyanos, eso, si simplemente es para limpiar lo que va mal. Que me acuerdo de la última vez que estuve con gente que decía eso, era muy peligroso. No, lo único que tienes que tener cuidado que lo que limpias y tener copia de seguridad. Bueno, da igual. Sí. No se pueden hacer las cosas así de mal. No. Pero desde la mismísima fábrica, dueños, como lo quieras llamar, jefes Ya de tu está. sistema O operativo. sea, porque todo se basa en la premisa. La premisa repercute en todo. O sea, la competencia y la libre competencia realmente lo que genera es el zancadillar a una empresa, al otro, hacer que tus productos no encajen con otros, con uno sí, este vale con este, pero no vale con lo otro, esto va así, no, y el desarrollismo. Pero no es lo mismo, y lo opuesto, lo que es guay, o sea, lo que está bien, es buscar que todo el mundo pueda usar los mismos productos. Claro, pero para eso tendrías que hacer mucho más mejor. Mucho Es que más voy a decir, mejor. es que tendrías que hacer las cosas bien. Eso, habría que hacer las cosas bien, claro. Porque si porque instalas eso, es que es posiblemente lo que ocurra. Por lo que sea, no sé qué puede chocar ahí para que desinstale el Ya EDGE, ves, el EDGE. que es el. Pues si es que luego la competencia esa les hace que sacan una actualización, pero que ya no acepta tales cosas o tales aplicaciones, ¿eh? Y entonces te fastidian, por eso algo para mejorar y te fastidian un montón de cosas. Es malas actualizaciones, dices, pero ¿para qué es? ¿Para irme para atrás? ¿Tienes que revisar Sí, todo? porque piensan que, y dices, ya, piensan que, pero no están pensando ni en el usuario ni en No, nada, en el pienso. usuario no. En vender sí. Sí. En vender más productos, más en hacer que Pues. duren menos también los dispositivos. Sí, no dudo que a lo mejor algo, pero vamos, ahora mismo, Microsoft, yo creo que si gana algo será por los juegos que vende. Ah, De la eso, Xbox sí, y eso. eso Porque por desde luego. licencias, ahora mismo, y tal como están las cosas, las licencias de Windows, de las más normales, es que te valen nada y menos. O sea, no te tienes que gastar ni siquiera esos 200 y pico ni nada. Buscas por internet un poquito y mira este. Es un. Bueno, palabrotas que se dicen. OEM. Ah, mira, pues lo vende por 12, por 11, por 8, por 6. Sí. Ya no hace falta ni siquiera piratearlo. Ah, no, Antes sí. por ese precio, pues no. No, claro. En fin, es muy muy triste que a esas alturas siga estando todo así. Sí. Es la mentalidad, de verdad. O sea, la mentalidad generalizada A es ver de buscar si. el propio provecho. Entonces, fábricas, industrias, diseñadores, toda la gente que trabaja en crear los productos están con la idea no de hacer algo mejor, sino de hacer algo que sea malo para la competencia. Sí, tú fíjate, ahora me voy a equivocar porque siempre mezclo los sistemas operativos de Xiaomi y de Huawei, los mezclo. El de Huawei Sí. está pensado para que puedas usarlo en todos los dispositivos por igual. Ahí está. O sea, me estoy refiriendo a Sí. dispositivos suyos, pero que no cada Sí. uno va a tener uno y entonces estás a hacer un lío. Si es HarmonyOS, pues lo tendrá en el PC, en el teléfono, En el en la tableta teléfono. y en el reloj. Exacto. Y en la Sí. tele y en lo que saque. Y en lo que le añada, Como hace, también. en ese caso también, Xiaomi. Juntar, no disgregar. Eso, eso, eso, eso. Esperemos que puedan sacar alguna versión libre, liberada, para poder poner en otros dispositivos. A Ojalá, ver qué suerte a hay. ver, Porque sería sí. muy interesante quitarse de toda la morralla esta de las ventanas y las manzanas. Sí, ya ves. Que ya está bien. Y lo intermedio, que es el Linux ese. Oye, ¿Ya? sí. Ah, qué cortito se ha hecho. Ha sido 13 de Hathor. Del H25. Así es. Eso es. A ver si mañana... Eso. Mañana seguimos. Hasta luego. Hasta luego.